La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata presentó ayer en el Colegio de Abogados de la Ciudad Acción Niñez, un programa destinado a la protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional. Sara Canepa, coordinadora del proyecto, cuenta detalles del mismo. El programa, bueno, como lo dice su nombre, es de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional. Se desarrolla a través de distintos componentes. Uno de ellos es una guardia permanente que atiende las situaciones de urgencia. Entendemos como estas situaciones la detención de chicos por parte de la policía, la situación de chicos en cárcel y las violencias que pudieran ser ejercidas en lugares de encierro. Luego también estamos trabajando a través de un consultorio interdisciplinario que está integrado por abogados, psicóloga, socióloga y trabajadora social. El consultorio va a construir indicadores y va a realizar informes a los organismos gubernamentales locales y también a organizaciones sociales y a organismos estatales e internacionales de protección de derechos humanos. El acto de lanzamiento tuvo la presencia de la obra teatral SNN y además contó con la participación del doctor Ricardo Rodríguez, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata. Reportó para el informativo Farco Julio César Santarelli desde FM Raíces 88.9 San Carlos La Plata.